Muy buenas tardes, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM. Hoy 19 de junio de 2018, estamos como siempre en directo, hoy con un poquito de retraso aquí en el Centro Cultural Pablo Picasso, en Madrid, en la zona de Aluche. Estaremos como siempre con nuestra agenda internacional, hoy centrada en Berlín, también en una gira que tendrá uno de los grupos también que viene a menudo, una gira inglesa, y también París es lo que dará de sí hoy nuestra semana, que vamos a iniciar ya con el proyecto que se llama Das Condensat, es Los Condensados, es un trío de músicos alemanes, en este caso liderados por Gebhard Hülmann, con los saxos tenor y soprano, también el sampler, Oliver Potratz en el contrabajo y los efectos analógicos, y la electrónica y percusión de Eric Schaeffer. Gebhard Hülmann es un saxofonista que tiene diferentes proyectos más o menos grandes, y grandes me refiero como número, y sobre todo también destaca un trío de clarinetes. Precisamente el segundo álbum lo grabaron para Leo Records tres clarinetistas, Gebhard Hülmann, Jürgen Kupi y Theo Navitz. Vamos a empezar hoy con ellos en este proyecto, como os digo, de clarinet. Se titula precisamente Clarinet Trio 2, Translucent Tones, las notas translúcidas, podríamos traducir, en Leo Records año 2002, grabado anteriormente en los estudios SFB de Berlín en el verano. Y justamente pues con la primera pieza de este trabajo, bueno, vamos a escuchar alguna más, porque lo que se trata es también, precisamente vamos a escuchar, si nos adelantamos, la número 3, la que da título precisamente al álbum Translucent Tones. Empezamos hoy con el Clarinet Trio, aquí en Música Difícil desde Onda Latina. Thank you. Bueno, pues este era el trío de que os comentaba antes, el Clarinet Trio, con su segundo álbum publicado, el Leo. El líder, por decirlo de alguna manera, es el virtuoso, como habéis podido escuchar, Ivar Hultman, en este caso con esta pieza en el solo, Translucent Tones, que le acompañaba también el clarinete de Eugene Chucky y Theo Nevich con el otro clarinete bajo, o sea, que hemos escuchado, son piezas cortitas, lo que también favorece, pues en este caso, una escucha quizás más directa, ¿no? No te vas perdiendo. Este trío que os comentaba antes, Das Kondensat, estará el día 30 en Berlín, en un local que se llama Jazz and Kaiserster and Draußen. Serán Gerhard Hillman, Oliver Potratz en el contrabajo y Erich Schaffer en la percusión. Nos centramos ahora en el día 1. Hay un cuarteto, se han denominado RRNB, más o menos vienen a ser los apellidos. Ernesto Rodríguez en la viola, su hijo Guillerme Rodríguez en el violonchelo, Nikolaus Neuser en la trompeta y Criton B. en el saxofón, un instrumento que, bueno, algunos quizás habéis escuchado y otros también incluso visto aquí en Madrid con Rachel, justamente el constructor, el guitarrista, que fue quien inventó este instrumento. Actúan en Kurspot Social Club el día 1 de julio en Berlín. Y nos hemos traído justo a los dos Rodríguez, los portugueses, justamente un álbum en cuarteto con Michael Chicky, que es un clarinetista también, es un instrumentista de vientos, más que nada, clarinete alto en este caso y corneta, y Carlos Santos, un músico que utiliza ordenador de origen portugués. Grabaron Crais, casi, digamos, las primeras referencias de Gratisur Recordings, un sello discográfico lisboeta, y lo grabaron justamente en el 2004 en Lisboa. La portada, por cierto, estoy viendo que es de Alfredo Costa Monteiro, que son unas antenas. Él ha prodigado muchas de las portadas en este sentido aéreas, quiero decir, vistas aéreas. En este caso, pues son unas antenas de televisión. Bien, pues el álbum se llama Crais y tiene tiene 7 temas. Este se llama 32 grados 45 minutos y empezamos ya a escuchar. Ambos estarán. Ernesto lleva una temporada en Berlín, no sé si está haciendo alguna residencia. En este caso, Guillermo. el chelista. Le hemos encontrado en algunas formaciones en estas últimas semanas y Ernesto viaja justamente en este fin de mes y estará el día 1 en Berlín con este cuarteto RRNB. Y pasamos a escuchar la segunda pieza del álbum Craze, grabado por Creative Source en el año 2004. Thank you. Era este cuarteto, como os comentaba, los Rodríguez, digamos Ernesto Rodríguez y Guillermo Rodríguez, con estos dos músicos que compartieron el encuentro, la cita en el estudio Lisboeta, Michael Checchi con los instrumentos de viento y Carlos Santos con la electrónica, un álbum del año 2004 con el título genérico de Craze. Y nos vamos a Francia, justo en Instant-Chavigues. Esta noche en Montreuil estará Sophie Agniel con un músico también, en este caso electrónico, que se llama, lo comentamos, Sig Balas. Es un encuentro de dos músicos. Ella es pianista, como sabéis, gran improvisadora, y se trata de la amplificación justamente de los sonidos acústicos y electrónicos en este dúo, que además hoy es gratis en Instant-Chavigues. Hay más conciertos aparte de este dúo, y hemos traído también un encuentro electroacústico que mantuvieron durante todo el día. Estoy intentando, es Lionel Marchetti y también llegó Nottinger. Es una propuesta del sello Podlatz y escuchamos justamente la parte que grabaron por la tarde, que precisamente la llaman l'après-midi. Sophie Agniel con el piano, un piano con técnicas extendidas y también la generación de sonidos electroacústicos a cargo de Marchetti y de Jérôme Nottinger. Thank you. Hasta aquí esta pieza, la après-midi, la tarde, la sesión del mediodía, digamos, es el álbum Gus, Gris y Brut, esta propuesta en trío de Sophie Agnel, Lionel Marchetti y Jérôme Nettinger. La parisina con el piano, Lionel Marchetti es un músico compositor de música concreta también, es uno de los músicos también es francés, creo que es de Lyon, y Jérôme Nettinger desde Grenoble con su trabajo también en la música concreta y sobre todo con la electrónica, con estos dispositivos electroacústicos que a veces hemos escuchado y visto aquí en Madrid y también en Barcelona con la célula de intervención Metankim. Es este proyecto que editó en el año 2001, grabándose en el Centro Cultural André Malraux, en Vendreuil-Nancy, en el año 2001, y parece pues actualísimo. Es el sello Poldat, un sello parisino, quien editara este trabajo en esa fecha. Y seguimos, como os decía, Sofía Añel está precisamente a partir de ahora, a las 8, en Estancia Vigués, con el proyecto electrónico con Sig Balas. Es una propuesta de justamente amplificación de sonidos electrónicos y acústicos. Seguimos con Activity Center, un dúo en esta ocasión de Alemania, Michael Renkel y Burhan Baines. La propuesta que tenemos es en Ausland, pero para el mes de noviembre. Ya tiene más o menos la agenda este dúo que forman dos músicos que iniciaron el reduccionismo en Berlín. Justamente el trabajo que tenemos es el que ellos denominaron Moss, y salió también en doble álbum con Moven, una propuesta del sello en aquella época 213 Music de Bizet, del músico guitarrista Bizet, que en aquella época pues editaba estupendas grabaciones, y esto pues es una de ellas, año 1999. Escuchamos una de las piezas, cortita en este caso, hemos seleccionado una que está en el álbum Moving y corresponde al título de House Honey Love, y como os decía, Activity Center en Ausland, Berlín, próximo noviembre. Pues hasta aquí esta era la pieza House Honey Love que completaban Activity Center, un dúo alemán, Michael Renkel en la guitarra acústica y la percusión más o menos ampliada de Burnham Baines. Os lo digo porque estos fueron los inicios justamente de Activity Center, los primeros años del reduccionismo berlinés, pero poco a poco fueron reduciendo material. Y Burnham Baines también aportó mucha más electrónica. Mijail está también con la electrónica en otros proyectos, pero se mantiene con la guitarra como principal instrumento, guitarra acústica. Como os decía, este es un proyecto muy antiguo ya, la edición de Moven y de Moss. Se editó en un pequeño sello inglés, se llamó 213 Music, de John Bissett. Y está justamente este trabajo es de 150 copias. Nosotros seguimos ahora con JR3 desde Alemania, Ola Rupp, Rudy Machol y Jan Roder. Guitarra, clarinete bajo y Jan Roder con el contrabajo. Una grabación del año 2016 para el sello norteamericano de Nueva York, Relative Pitch Records, y este trabajo que lleva por título Happy Jazz. Es un trío también que estará próximamente, concretamente el día 28, en Jazz and Kiesester Drossen, en Berlín, y este trío también lleva ya unos años, iniciaron en el año 2000 más o menos, en los primeros años 2000, y los tres viven en Berlín. De hecho, bueno, pues a Rudy Machol le podemos ver o escuchar en diferentes propuestas, entre ellas las de Akita Kase en su grupo y Ola Rupp, pues por ejemplo en Xenofox, un dúo que tiene con el percusionista Rudy. Y Jan Roder también es un músico bastante, prolífico en diferentes proyectos, es un contrabajista como a todos, se les recurre mucho para muchas formaciones. JR3 es lo que vamos a escuchar con esta pieza Happy Dogs de este álbum 2016 que titulan Happy Jazz. Thank you. Bueno, pues no nos queda prácticamente nada de tiempo. Happy Dogs eran JR3 y, bueno, simplemente recordaros también la gira que tiene por Inglaterra The X, el grupo holandés. Hoy estarán en Brighton, en The Hoppa Ring, el 20 en Colchester, el 21 en Londres, el 23 en Leeds, el 24 en Manchester, el 22 también están en Birmingham, en el festival Supersonic, y nos despedimos ya con unos segundos de Listen to the Painters, escuchar a los pintores, una grabación hecha en Estados Unidos y también en Ámsterdam, y este es nuestro último tema. Buena semana, buenos conciertos. Nos escuchamos próximo martes de 7 a 8 de la tarde aquí en Onda Latina 87.6 de la FM. We need poetry.